Y estamos a miércoles y suena esta sintonía. Y inequívocamente es que nos acompaña en el estudio Takeshi para presentarnos este espacio blog. Muy buenas, Takeshi. Muy buenas, Manuel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, que nos has traído hoy compañía para hablar del mundo blog. ¿A quién nos has traído y para qué? Claro que sí, porque mira, habían pasado por estos estudios aquí a hablar un poquito de blog. Pues habían pasado alumnos, habían pasado ingenieros, pero no habíamos traído a un profesor de universidad a hablar un poquito de blog. Ajá. Y es que yo creo que entre la comunidad de profesores, en concreto de la Universidad de Huelva, pues hay gente comprometida con el mundo blog, con la blogosfera y con las herramientas 2.0. Uh-huh. Así que nada mejor que traer a un profesor de aquí, de la Universidad de Huelva, a Manuel de la Villa, que es profesor del Departamento de Tecnología de la Información, pues a que converse un ratito aquí con nosotros y que pase un rato agradable. ¿Qué te parece? Pues perfecto. Pues así que nada, pues en primer lugar darle las gracias a Manuel por venir, por hacernos un hueco en tu agenda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido y no sé, Takeshi, ¿qué, pues nada, ¿por dónde empezamos? Empezamos por... Lo primero, si me permites, pues sí. Agradeceros la invitación y pediros disculpas por no haber podido venir la semana pasada, pero bueno. Ahora un problema de salud me impidió venir, pero bueno, eso aquí no me tenéis para poder charlar un ratillo con vosotros. Perfecto. Pues estupendo. Pues mira, hablamos primero de tu blog, si quieres. ¿Por qué creaste, por qué diste el paso? Es curioso, ¿no?, que la sociedad de la información en la que vivimos, tenemos una herramienta muy, muy, muy fácil, muy amena, que es la creación de un blog en la que podemos estar en contacto con todo el mundo. Concretamente, usted que es profesor de la universidad, ¿cree realmente que el profesor debería tener a su disposición un blog para los alumnos? Bueno, vamos a ver. Propiamente dicho, un blog no creo que sea ni obligatorio ni imprescindible. Lo que sí yo creo necesario, sobre todo en asignaturas como la que impartimos nosotros, que tiene un alto grado de componente tecnológico, lo que sí creo necesario es el apoyo en herramientas de este tipo, ¿no? Uh-huh. En herramientas pues como cosas, gestores de contenido, herramientas como Moodle, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre, desde que entré, llevo desde 2002 en la universidad, al principio ya tuve curiosidad e intentar, fue de los primeros que puso foros en sus páginas para apoyo a la docencia, intentando incluso de motivar, de facilitar la participación del alumnado. Perdona, Manuel, que incluso con José Carlos del Arco, ¿verdad? Estabais vosotros en, bueno, algunos proyectos. José, sí, si quieres lo podemos comentar luego un poquito sobre ello. José Carlos lo conozco, fue alumno y una persona con muchas inquietudes y sí, tenemos algún proyectillo en común dentro de la universidad relacionado con este tema. Y como íbamos diciendo, es una gran herramienta, ¿verdad? Sí, te comentaba eso, que tuve curiosidad siempre por meter herramientas, por usar herramientas de este tipo. Y estaba mirando curiosamente la semana pasada que en el 2005 empecé a usar los blogs como, primero como una herramienta, como grupal, una herramienta grupal en la que participaba, intentaba yo dirigir un debate sobre temas relacionados con la asignatura, pero temas transversales que no era necesario discutir en tiempo de clase. Y también obligando un poco, que ahí uno de los problemas del blog, obligando un poco a que también los alumnos tuvieran que lanzar sus propios temas. Y así hemos estado 2 años y la verdad es que estoy bastante satisfecho de la experiencia. Entonces, ¿recomendarías a los profesores que utilizasen estas herramientas para quizás como desarrollar sus asignaturas fuera de lo que es la escuela, ¿no? Lo que es el aula? Vamos a ver, usarlo por usarlo, no. Lo que cualquier tipo de herramienta a la hora de usarlo en la docencia requiere un análisis previo. Muchas veces tendemos a caer en los modismos. Ahora aparece el término web 2.0 y ya todo el mundo quiere usar la web 2.0 y sin saber muy claro ni cómo ni por qué. Yo creo que lo que hay que hacer es un análisis de en qué contexto y en qué situaciones conviene utilizar estas herramientas. Claro, no puede servir para todo, ¿no? Claro. Hay veces que lo que hacemos es llevar el típico método de docencia aristotélico, donde hay un emisor y muchos receptores, lo llevamos a otra tecnología, pero sigue siendo lo mismo. Claro. Entonces, lo que hay que analizar previamente es para qué sirve. Yo, por ejemplo, lo comento, lo uso, pues eso, ¿no? Abro ciertos temas de debate e intento de motivar que el alumnado pues participe y dé su opinión, ¿no? También una asignatura de proyectos que tenemos, pues el modo que tienen los alumnos para dialogar entre ellos. El blog tiene la ventaja de que secuencialmente en el tiempo pues se organiza la información, aparte puedes clasificarla usando unos tags. Y ya te digo, muchos grupos de mi asignatura de proyectos organizan su diálogo, las impresiones de su trabajo diario dentro del proyecto usando un blog. Entonces ahí sí creo que tiene mucha riqueza. Ahora, usarlo por usarlo, pues igual no. Complicado, ¿no? Claro. Y bueno, ha tocado un término que es muy interesante, ¿no? Que son las herramientas 2.0. Creo que aquí Manuel y yo pues hemos intentado explicar al público, ¿no? Que es una herramienta, ¿en qué consiste una herramienta 2.0? Ahora que tenemos la oportunidad de que un profesor nos lo pueda definir el concepto, a grosso modo, ¿en qué consiste una herramienta 2.0? Vamos a ver, un tema complicado. No es complicado. Te explico. No existe la web 2.0 como tal. Yo entiendo que la web, el que busque una herramienta particular, no la va a encontrar. Lo que sí hay es una nueva actitud ante el modo de desarrollar contenido en la red. Frente a un modo tradicional, que es la web 1.0, donde lo que hacíamos es dejar páginas estáticas y la gente pues iba y no interaccionaba, simplemente leía, aparece una nueva corriente, una playa de distintas herramientas que aportan, basándose en una tecnología que le da soporte, como puede ser Ajax o Ruby on Rails, permiten, pues digamos, que la información evolucione, que el receptor no solo reciba, sino que pueda participar y crear contenido. Entonces, a esa multitud de herramientas que siguen esa filosofía es lo que se le llama Web 2.0. Entonces, ya digo, la diferencia radica en que hemos pasado de un paradigma donde solo había un emisor a otro paradigma donde hay múltiples emisores. Cualquiera puede entrar en un wiki y colaborar, hacer su aportación, escribir su pequeño párrafo y entre todos enriquecer una documentación. Incluso hasta generar conocimiento, ¿no? Se puede. Claro, se habla incluso de la inteligencia global, ¿no? Del conocimiento grupal, donde eso que se ha generado no pertenece a nadie en particular, pertenece a todo el grupo. Claro. Eso toca de muy de lleno lo que es la Wikipedia, ¿no? Es una página en la que tú... ¿Cómo ves el tema de la Wikipedia? Ya sé, es bastante controvertido porque, hombre, no, el contenido no está de alguna forma... No es libre del todo. No me refiero a eso, sino que no se puede tampoco de forma comprobar si es verdad o no, como la Enciclopedia Británica, ¿no? Que tiene un organismo detrás, ¿no? Que, en cambio, la Wikipedia es un tema más ambiguo, ¿no? Sí, los wikis, la verdad que... Volvemos a lo de antes, hay que tener muy claro para qué y cómo se usa, ¿no? La Wikipedia, pues, para los que no lo tengáis tan claro, es una enciclopedia, usa un soporte wiki donde cualquiera puede editar. Entonces, claro, eso es su riqueza y también su problema, cualquiera puede editar. Claro. Sin tener muy claro si esa persona está capacitada o el conocimiento que tiene aporta, es el apropiado. Claro. Entonces, imagínate que en una entrada sobre historia, la opinión de un famoso historiador valdría lo mismo que la de un estudiante de EGB. Eso puede llegar a ser problemático. Entonces, al final lo que se hace es establecer una serie de roles y una serie de redes de confianza. Pero, evidentemente, la Wikipedia, pues ahora mismo está ahí, consigue muchísima financiación y da muy buenos resultados, y de hecho todo el mundo la usa. Es una herramienta más, quizás, ¿no? No tiene por qué ser... Es que hoy todo se busca en Google o en la Wikipedia, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es otra herramienta más para informarnos, ¿no? La riqueza de Wikipedia radica en que es un conocimiento libre, que no pertenece a nadie. Entonces, aparte, en el momento que todo el mundo, sin, digamos... una presión ideológica detrás aporta, bueno, pues puede que el conocimiento ese sea verdaderamente libre. Lo que no quiere decir que sea la mejor entrada ni la mejor información sobre un determinado tópico. O sea, hay que tener claro qué es lo que estamos usando. No podemos decir que la Wikipedia sea mejor que otras enciclopedias tradicionales, porque no lo es. Así que... Debería emplearse para ciertos recursos y saber, efectivamente, como dice Manuel, pues... que tiene sus limitaciones y jugar con esas limitaciones también, ¿no? Como cualquier herramienta que nos ofrece la red, ¿no? Claro, la red de redes. Te pongo un ejemplo. Nosotros usamos los wikis en nuestras asignaturas como para que los alumnos hagan sus apuntes. O sea, nosotros dejamos una transparencia, dejamos un material y ellos pueden construir sus propios apuntes. También para resolver ejercicios en grupo. O sea, dejamos un enunciado tutelado por en este caso por alguno de los profesores de la asignatura y el alumno pues va, plantea una solución. Otro compañero no está de acuerdo y plantea una alternativa. Y todo ello en una página dinámica como es un wiki, donde, te digo, todo el mundo interacciona y todo el mundo puede ir enriqueciendo esa solución. Al final te encuentras pues que hay 6 soluciones y el profesor tiene que decir, bueno, pues mira, pues esta es la más adecuada, esta es la menos adecuada. Por aquí vas bien, por aquí vas mal, pero bueno, entre todos estamos haciendo un ejercicio en grupo y no tenemos que estar obligados a estar todos bajo el mismo techo a la misma hora en el mismo aula. Uh-huh. Claro, yo creo que eso es muy interesante porque, bueno, cualquiera con el ordenador pues modifica, corrige o añade, ¿no?, cualquier contenido. Y bueno, hemos estado tocando las herramientas 2.0, ¿no?, la Wikipedia, eran concretamente el mundo de los blogs. Ahora parece que todo el mundo se tiene que abrir su propio blog. Nosotros tenemos el nuestro, Manuel también el suyo. ¿Qué te parece el mundo de la blogosfera en general? Vamos a ver. Tener una opinión global del mundo blog es complicado, ¿no? Parece que, por lo que decía antes, ¿no?, por el tema de las modas. Ahora todo el mundo, el que no tiene un blog, parece que no está en la red, que no es nadie, ¿no? Evidentemente es algo es muy enriquecedor, ¿no? Y parece que está cambiando el modo en que se hace el periodismo, ¿no? Cualquiera puede dar su opinión, cualquiera puede convertirse en un analista político y económico, porque bueno, porque es muy fácil desde un portátil, incluso desde un móvil puedes hacer una entrada en un blog, y estamos viendo cómo, bueno, pues hay gente que día a día, a base de hacer posts bastante buenos, pues está consiguiendo una cierta jerarquía, un cierto prestigio dentro de la red, ¿no? Entonces eso está evolucionando el concepto de la comunicación y el concepto del periodismo. Ya incluso algunos de ellos han dado el salto. Hemos visto recientemente el caso de como algunos bloguistas, unos blogueros, han dado el salto a otros periódicos, a periódicos de papel, ¿no? Eso yo lo veo muy interesante. También es una manera de establecer contactos entre gente que tenga el mismo interés, ¿no? Incluso creo que aquí en Huelva hay Birsan Blogs, gente que queda de acuerdo para charlar, ¿no? Es muy interesante el tema de cómo, bueno, pues gente que tiene ciertas aficiones comunes, pues establece unas redes de contactos y continuamente mantienen un contacto a través de eso, del Google Reader, de esos lectores de feeds, ¿no? Uh-huh. Es bastante interesante. La verdad que sí, el periodismo ciudadano, yo creo que es una corriente que está ahora mismo muy en boga, porque eso de ir tú con tu teléfono móvil a hacer una fotografía de algo que te sorprenda en ese momento, puede ser un accidente o puede ser un acontecimiento, sí, que esté pasando, y automáticamente las tecnologías actuales, los gadgets, te permiten actualizar tu blog casi a diario, ¿no? Eso es bastante interesante, yo lo veo así. De hecho, desgraciadamente ahora que, y aunque bueno, lo puedo decir aquí porque estamos en un ambiente casi libre, en un momento en que la prensa está tan mediatizada, tan colonizada por otros intereses, ¿no?, pues el hecho de que un simple ciudadano sin ningún tipo de presión pueda aportar su propia opinión y establecer sus propios criterios, pues yo lo veo muy interesante. Sí, no hay mayor suspicacia que la personalidad de cada uno que lo escriba, ¿no? Hay suspicacias de poder, suspicacias políticas. Claro, claro. No hay una línea editorial, ¿no?, que te marque, porque todos sabemos que detrás de un periódico pues hay grupos de presión, hay grupos económicos, intereses. Entonces el periodista no es del todo libre a la hora de escribir en un periódico, que es el que le paga una nómina a final de mes. Sin embargo, con un blog pues tú puedes dar tu opinión sobre lo que sucede a tu alrededor, ¿verdad? Está claro. Y algunas veces incluso, bueno, pues si son opiniones muy controvertidas, pues te puedes esconder en el anonimato con un nick en Takeshi. Takeshi. Y así, bueno, pues también ganas un poquillo en intimidad. Aunque al final, en mi caso, por ejemplo, desde Madrid, Huelva, al final ya te termina conociendo todo el mundo, claro. Porque irremediablemente pues pones fotografías de tu ámbito personal. Sí. Pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Tampoco estamos haciendo ninguna actividad ilegal. No, para nada. Que se presente la policía en nuestra casa. A mí pasa lo contrario. No, según qué cosas no puedo decirle, porque soy claro. Tengo el rol de profesor, entonces puedo pensar ciertas cosas, pero luego a la hora de ponerlas en tu blog te tienes sí, pero que como decimos, cuidado. Son las limitaciones personales que cada uno sí. Pues se puede poner, ¿no? Como eso, representa a su persona. Está en un blog, tú te estás representando a ti mismo, pero a partir de ahí, pues no hay ninguna otra suspicacia que pueda decir, pues lo dice por tal o por tal cual, sí. ¿No? Está clarísimo. No. Estamos, bueno, y ahora que seguimos con el mundo blog, ¿hay algunos blogs onubenses que suelas visitar? Bueno, vamos a ver. Sobre el tema de los onubenses, bueno, es que teniendo acceso, como tenemos hoy en día con la globalización, a opiniones de todo el mundo, es difícil decir, bueno, pues me voy a limitar a buscar opiniones de gente que está en mi ámbito cercano. Pues entonces no necesito el internet, necesito simplemente, claro, pues el charlar, llamar, hacer un par de llamadas y quedar con ellas, ¿no? Hombre, como antes hablamos de él, José Carlos, pues tiene un José Carlos del Arco, es una persona que, bueno, que con muchas inquietudes dentro de, y que hizo en su momento, pues planteó un proyecto para intentar de acercar la web 2.0 a la universidad. Y pues tengo bastante contacto con él y ha cedido su blog, es uno de los blogs que más dentro de Huelva, digamos. Ya otros niveles, pues no, la verdad es que no, no mucho. Alguno político, pero no creo que sea este el foro para decirlo. He visto por ahí en tu blog que tienes enlazados a Error 500. Sí. O sea, aquí traigo una pequeña lista de algunos blogs a los que suelo acceder. Mis intereses, claro, al final, ¿a dónde accedes? Pues a cuáles son tus intereses personales, ¿no? O bien relacionas con tu trabajo o con tu hobby. Yo personalmente suelo acceder a tecnológicos, blogs tecnológicos muy relacionados con, o bien con la ingeniería del software o bien con los gaches, como decís vosotros antes, o con los procesos de desarrollo. Entonces, pues sí, habrás podido ver que accedo a Microsiervos, a Mangas Verdes, al 1040, a Error 500. Son los que suelo mirar con casi a diario, ¿no? La verdad es que te ponen bastante al día estos blogs, porque cada uno pues se especializa en una cosa y te pone al tanto rápidamente de lo que sucede, ¿verdad? Y además que en el momento que se integra con tu buscador, tú simplemente tienes que pulsar un botón y ver los titulares, y ya luego, bueno, pues es más fácil acceder a lo que te interesa, a lo que no te interesa. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque te llega, si no te encuentras con que arrancas el ordenador y tardas una hora y pico en empezar a trabajar, porque empiezas a leerte que si el correo, que si los feeds que tienes pendiente, y al final, bueno, puede ser complicado. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. A mí me llama mucho la atención que herramientas como blog, que podríamos decir que empezaron como diarios personales donde cada uno iba volcando, al final se acaban especializando y tienen una temática concreta, cuando cada uno somos personas que tenemos variantes, ¿no? Tenemos la variante política, la variante de ocio, la variante de trabajo, pero al final acaban siendo especímenes a una temática. Incluso ya conozco gente que tiene varios blogs porque cada uno va, cada uno habla de una cosa. A una cosa. Es llamativo ese hecho, ¿no? También sería difícil, ¿no?, que accediéramos a blogs tan personales, ¿no? Uh-huh. Es mucho más fácil, pues, tener puntos de interés común. Yo puedo tener puntos de interés común contigo, pero todos tus puntos de interés no serán interesantes para mí. Uh-huh. Tenemos algunos nexos de unión. Por eso la especialización de los blogs es mucho más útil. Que al final el blog no es algo que se hace hacia el público y no para uno mismo. Es lo que acabamos... Empieza siendo así. Uno al principio lo que intenta, no solo hablo de mi punto de vista, sino creo que de mayoría, uno intenta satisfacer su placer de escribir, uh-huh, intentar contar cosas, ¿no? Pero lo cierto es que luego le pones el contador y echas un vistacillo a ver quién quiere. Y ya si hablamos de los grandes pensadores o de la gente que tiene unos blogs con muchísima difusión, hay verdaderas envidias entre ellos y se ven cada caso ciertamente curioso. Y como tú has anotado, incluso blogs pueden saltar al mundo del periodismo porque los contratan periódicos. Sí. Incluso también puedes ganar dinero con el blog, ¿no? Con el AdSense o con Poniendo Publicidad. Sí, hombre, todo lo que genere tráfico en la red, todo lo que genere un número de visitas importante al día, pues si esa persona sabe aprovecharlo, detrás puede tener a ver negocio, efectivamente, con los servicios AdSense de Google, pues puedes conseguir un por lo menos para pagar el dominio y el hosting. Claro, no es un tema que yo conozca, porque la verdad es que no he tenido necesidad. Pero yo creo que el mayor beneficio es eso, que alguien tenga un blog particular y de repente venga al mundo, venga al país y te contrate para escribir en sus versiones web. Eso sí que... Incluso también muchísimos periódicos de versión digitales se nutren de noticias de blog. Porque el plural, 20 minutos... Se nutren de ese tipo de cosas porque, pues ya decimos, el periodismo ciudadano pues es algo importante, ¿no? Bueno, incluso hay herramientas también 2.0 como son el Meneame o el Dig, donde la noticia está creada por un particular, ¿no? Y a base de votos de particulares, pues las noticias que ha generado más interés dentro de la comunidad son las que aparecen primeras en la primera página, ¿no? Sí, y ahí no aparece detrás un periódico ni una línea editorial, son a partir de votos de los particulares. Los mismos internautas, los que le consideran que es más importante, pues a ellos lo votan y lo suben. Pues, Manuel... Yo la verdad que con esto creo que podemos dar por terminado la charla. Muy bien. No sé si quieres apostillar más. No, hombre, simplemente pues agradeceros el que me hayáis invitado. Paso aquí un rato creo agradable. Que no sé si por tu condición de profesor no has llegado a dar tu dirección de blog, no sé si... No. A lo mejor es algo más cerrado o lo consideras más íntimo. De hecho, mi blog es mi página personal, o sea, es UHUS.com/manuel.villa. Claro, pues buscas en Google Manuel de la Villa, ¿no? Y te aparece la primera. Sí, Bueno, no sé si será el primero, ahora sí, por ahí con mi buen nombre, pero en mi página personal es mi blog, yo te digo, ahora mismo lo uso así, ¿no? Tengo un par de zonas estáticas donde aparece por lo menos el currículum y los planes de estudio, las asignaturas, pero el resto son entradas. Hombre, yo pues desde aquí la verdad que aprovecho para darle las gracias a Manuel de la Villa que nos haya acompañado aquí esta tarde. Claro que sí. Tampoco quiero abusar de su tiempo y tenerlo aquí acribillado a preguntas. Y desde aquí aprovecho para animarlo, como has citado las Beats and Blog, pues que te animes a venir alguna. ¿Alguna Beats and Blog? No, que... sí, yo soy, me interesa mucho más el Beats que el blog. El problema es que los hace casi siempre los fines de semana y sí, bueno, ya sí, uno sí tiene unas obligaciones familiares. Claro, y tal, es complicado, la verdad que sí. Fue una iniciativa de José Carlos del Arco, aquí que todo decimos. Sí. Omnipresente siempre. Sí, sí, es el evangelizador de la web 2.0, como nosotros lo llamamos. Y así que nada, pues muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Pues nada. Y aquí nos tienes por si quieres comentar alguna noticia, cualquier cosa, pues... Aquí está Espacio Blog, tu casa, para que puedas comunicar lo que desees. Seguimos en contacto. Pues, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y Rocío, ponnos fuyo para despedirnos de estos señores como se merecen.